Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Buenas tardes y bienvenidos a los informativos de Agorasol Radio. Comenzamos. Informativos Agorasol. Distintos pensadores muestran su apoyo al 15M. Diferentes personalidades mundiales de la cultura muestran su apoyo al movimiento 15M. El economista y pensador José Luis San Pedro, el sociólogo Manuel Castells, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el dibujante Jean Plantarox y Eduardo Punset han afirmado querer participar de forma activa en la lucha y no solo como meros observadores. Creen que el cambio es posible y que es el principio de una toma de conciencia europea. Rechazan preguntarse por el futuro de la propuesta. Eduardo Galeano afirma: "No me importa qué va a pasar, me importa lo que está pasando. Este movimiento es como el amor, infinito mientras dura. El principio de una toma de conciencia europea". Los comerciantes de Sol dan el ultimátum a la delegada del Gobierno. El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid han dado el ultimátum a la delegada del Gobierno, María Dolores Carrión. Piden que le resuelvan los perjuicios económicos que le está causando la acampada. Carrión apeló a una hoja de ruta secreta que opina que va a resolver la situación de Sol, que está haciendo que la ciudad esté perdiendo credibilidad en el mundo. El presidente de la patronal madrileña reclama una solución inmediata que pasa por desalojar la acampada. Fernández añade que la fecha tope puede ser que sea entre el lunes y el martes. Además, no rechaza la posibilidad de poner en marcha una acción legal ante la Fiscalía de Madrid para pedir daños y perjuicios económicos. Granados apuesta por desalojar el campamento de Sol. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que conoce al detalle la hoja de ruta de la delegada de Gobierno en Madrid sobre las actuaciones con la acampada del Gobierno del 15M. A continuación, sus declaraciones. El primer punto, conozco la hoja de ruta de la delegada del Gobierno porque sí que es verdad que la delegada nos informa puntualmente de todo lo que se va produciendo en la Puerta del Sol. Y además ya saben ustedes cuál es la postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahí, en la Puerta del Sol, se está quebrando el Estado de Derecho, se está incumpliendo la ley, se está perjudicando gravemente a los derechos y a las libertades de muchos ciudadanos, tanto a los vecinos como a las personas que hacen por allí su vida, los que quieren pasear, los que quieren disfrutar del ocio en esta plaza tan emblemática, y también se está perjudicando gravemente el derecho, los derechos, las libertades y los intereses económicos de muchísimas familias que tienen allí sus comercios, que han invertido, que han puesto todas sus ilusiones, que generan empleo, que pagan impuestos y que tienen todo el derecho a que no se perturbe de manera ilegal Esa actividad y esos intereses. Creo que ha llegado el momento de tomar decisiones y desalojar la Puerta del Sol, dado que ahí además la situación ha degenerado muchísimo, como todo el mundo sabe, y nada tienen que ver las primeras reivindicaciones que ahí se plantearon con algunas de las cuales nosotros hemos mostrado nuestra simpatía, nuestro acuerdo, nuestra comprensión con aquellas personas indignadas que estaban reclamando un horizonte, un cambio en las políticas del gobierno. Y otra cuestión es ahora la mezcla que hay ahí de todo tipo de reivindicaciones. La acampada en Barcelona continúa en Plaza Cataluña. El movimiento 15M de Barcelona ha decidido no marcharse de Plaza Cataluña hasta que no logren un consenso sobre cómo hacerlo. Se consensuó anoche en asamblea. En un apunte en Twitter explican que cada domingo debatirán la cuestión de cómo continuar la protesta. La decisión de la asamblea llega tras las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, reprochándoles la ocupación del espacio público de forma ilimitada. El dispositivo policial en la Plaza Cataluña crea tensiones. El dispositivo policial conjunto de los Mossos de Escuadra y la Policía Urbana de Barcelona, desplegado el viernes, ha generado tensiones entre los dos cuerpos. Ambos cuerpos pactaron que la Policía Urbana colaboraría con los Mossos, pero que no sacarían las porras. La Policía Urbana, cuando los acampados se resistieron fuertemente, decidió retirarse. La Policía Urbana explica que cuando se retiraron avisaron al jefe del dispositivo de los Mossos y el área de recursos operativos tendría que haber avisado a sus hombres para que no se quedaran en medio. Según fuentes cercanas al Abrimo, estos están decepcionados con el comportamiento de sus compañeros y esgrimen que en la actuación ningún agente de la Urbana resultó herido. Los responsables de los dos cuerpos ya han acercado posiciones y aseguran que la tensión se mantiene únicamente en altas esferas. Los indignados de Logroño se reúnen con la empresa organizadora del mercado renacentista. Este jueves dará lugar a esta reunión para analizar las posibilidades de convivencia sin causar perjuicios. Además, ya han dialogado con el Ayuntamiento de la capital riojana para compaginar la continuidad de la acampada. El punto de información y las áreas de trabajo durante las fiestas de San Bernabé. También han hablado sobre los problemas acontecidos en Barcelona y exigen la dimisión del conseller de Interior de la Generalitat. En la última Asamblea General se ha secundado el manifiesto de la plataforma Periodismo Ético Ya, inspirado en el movimiento del 15M y consensuado en la Asamblea de la Plataforma. Cacerolada en Santander. Unas 40 personas, en su mayoría universitarios, participaron ayer en una cacerolada convocada por el movimiento Asamblea de Estudiantes 15M Cantabria, creado en torno a la Universidad de Cantabria. Los participantes hicieron un llamamiento a que todos los alumnos, el profesorado y el personal de la universidad se unan al movimiento. Los manifestantes reclaman una universidad pública y de calidad, en la que no interfiera en la política y las empresas privadas. En la asamblea posterior se han abordado temas como la elección de portavoces rotatorios, unas bases que definan una universidad que mire por los estudiantes. Los acampados en Valladolid inician concentraciones semanales. Los integrantes de Democracia Real Ya llevarán a cabo concentraciones semanales todos los viernes a partir de esta semana a las 8:30 de la tarde. El objetivo es llevar a cabo asambleas abiertas para exigir cambios democráticos y económicos. Llaman a la ciudadanía a participar en las asambleas a favor de una democracia participativa y de reformas económicas que dignifiquen y rehumanicen la vida de las personas. Patronal y sindicatos aplazan la reforma de los convenios. Sindicatos y patronal celebraron ayer una reunión que ha finalizado sin un acuerdo común entre ambas partes. Así, aunque los sindicatos aseguran que la situación sigue siendo muy complicada, las partes se han emplazado para volver y continuar las conversaciones. El lunes se presentó la patronal ante los líderes sindicales con un borrador que rompió el acuerdo que estaba consensuado. El Ejecutivo, por su parte, no puede ampliar más los plazos para esperar un acuerdo. No existe tiempo material para que antes del 10 de junio las partes alcancen un acuerdo. El viernes 3 de junio era la fecha establecida para presentar un decreto con acuerdo en el Consejo de Ministros. Al no haber pacto, la fecha se atrasó hasta el 10 de junio. Cada trabajador del ERE de Telefónica costará 400.000 euros. El coste que supondrá para Telefónica cada trabajador que se acoja al expediente de regulación de empleo será de unos 400.000 euros. El ajuste de plantilla para el grupo que preside César Alierta será de 2.600 millones de euros en lugar de los 3.400 planteados. Según la comisión, la decisión de Telefónica es una maniobra para cargar sobre los trabajadores el coste del ERE. El sindicato ha advertido que no firmará el expediente si la empresa no aumenta el salario de la remuneración al 70%. Otra condición que exigen es que se acuerde con la plantilla un convenio colectivo por 5 años. Esperanza Aguirre quiere privatizar el canal de Isabel II. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere privatizar el canal de Isabel II. La empresa, que reparte el agua de mejor calidad de toda España, obtuvo durante el pasado año unos beneficios de 80 millones de euros. Gracias a esto, en los últimos años se han llevado a cabo mejoras como la ampliación de la línea D10 de metro, los teatros del canal, millones de euros que han ido a parar al Ayuntamiento de Madrid para hacer la M30, se ha patrocinado el velero Madrid-Madrid y se han subvencionado varias películas. Además, el canal tiene una gran cantidad de terrenos de alto valor ecológico, natural y monetario. Aguirre, que quiere capitalizar el 49% de las acciones, podría conseguir que estos beneficios de todos pasasen a manos privadas. Montilla gastó más de 7.000 euros en su foto oficial. El expresidente de la Generalitat, José Montilla, se gastó más de 7.000 euros en su foto oficial según una respuesta de la oficina del presidente de la Generalitat a la diputada de Iniciativa per Catalunya, Laia Ortiz. En esa misma respuesta, con fecha 11 de mayo, se indica que la fotografía oficial de Artur Mas costó al erario público 324 euros. En 2010, España vendió 11,2 millones de euros en armas a Libia. El pasado año se exportaron gafas de visión nocturna y repuestos para motores de aeronaves. Según un informe del Ministerio de Industria, Libia se convirtió en uno de los mejores clientes de la industria armamentística española. El gobierno paralizó en febrero las exportaciones a Libia a causa de la guerra. Casualmente, los aviones de combate españoles que operan en la ahora llamada zona aérea de exclusión son los mismos aviones que España exportaba a Libia. El cobro de la deuda griega podría ser reestructurada. La agencia de la calificación de deuda Moody's ha rebajado 3 escalones la nota de la deuda de Grecia del B1 a CAA1, porque existe la posibilidad de que el país no pueda pagar su deuda. Los líderes europeos quieren evitar la que sería la primera quiebra de un país de la zona euro. Y en este marco, Bruselas está preparando el segundo plan de rescate para Grecia. Estudian ofrecer a los acreedores incentivos para que retrasen el cobro de la deuda griega. Las opciones que barajan son las de dar a los inversores un estatus preferente, un interés más alto o avales como un señuelo para comprar bonos que reemplacen a los que venzan entre los años 2012 y 2014. El economista jefe del Banco Central Europeo, Jürgen Stark, destacó en una entrevista que Grecia ha aplicado durante decenios una mala política económica y ha vivido por encima de sus posibilidades. En su opinión, un giro de 180 grados es inevitable y doloroso. los sindicatos griegos han convocado otra huelga general para el 15 de junio. El objetivo de la protesta contra las medidas de austeridad del gobierno es la respuesta que ha realizado el país para que estos recortes no lleguen a aplicarse. En concreto, protestan contra los recortes de salarios y pensiones que prepara el Ejecutivo griego. Las centrales sindicales han convocado una manifestación el sábado 4 de junio y otra marcha el día 21. También se ha convocado un paro el 9 de junio de todas las empresas con participación estatal para denunciar los planes del gobierno de privatizar o fusionar compañías públicas. Esto ha sido el informativo de Ágora Sol Radio. Gracias por vuestra atención y hasta mañana. Informativos Ágora Sol.